Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido esta semana. Con ustedes, el profesor ya de casa, Heraldo Herrera, y quien les habla, Raúl Medina. Gracias por estas palabras, una alegría estar aquí en este momento, y vaya un gran y cariñoso saludo para cada uno de nuestros auditores. Les habíamos dicho a los auditores de la semana que se leyera el capítulo 7. Sería interesante que usted tuviera un cuadernito, a lo mejor, y en ese cuaderno tomara algunos apuntes. Por ejemplo, en la primera columna, una lista de los símbolos y reinos básicos de Daniel, visto en los versículos, los símbolos que aparecen allí. Recordemos que la Biblia es un texto tremendamente simbólico. Y que el cristianismo en general no puede ser entendido sin símbolos tan importantes como el cordero, la cruz, el pan y el vino, en fin. Cristo de alguna manera dejó esto para que nosotros grabemos mejor en nuestra mente. Por ejemplo, cuando Cristo habló de la cosecha, cuando habló de las 10 vírgenes, varias cosas, eran hechos que quizás ellos estaban viendo, estaban mirando. Claro. Incluso las 10 vírgenes, dicen algunos autores, que Jesús estaba arriba y vieron un cortejo que iba ya, a un casamiento, un matrimonio, ya. ¿Cierto? Entonces él les relata ahora. O sea, imagínese lo lindo que fue quedarse en la mente de los discípulos. Toda la imagen eso allí. Más lo que Cristo dijo quedó grabado. Es lo que uno tendría que hacer, memorizar por asociación. Porque la imagen didáctica. Claro, el cerebro trabaja con este por asociaciones. Ahora, yo quiero recordar que esta unidad específicamente proporciona vislumbres para la comprensión del juicio previo al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto aquí nos está hablando cuando Él, nuestro Señor, como decías tú, esto es un no es la venida del Señor al final de los tiempos. Si no es horizontal, es horizontal, no es vertical, no es la parucía. Claro, exactamente, no es eso. Ahora, lo interesante, yo quizás le voy a completar un poquito esta lista, este cuaderno con los símbolos, después hago una columna, ¿no es cierto?, los reinos que equivalen a Daniel y Apocalipsis, ¿qué es lo que van a equivaler? Y por último, a lo mejor colóquese en una tercera columna donde usted especifique qué reino y qué eventos históricos simbolizan eso. Vamos a hacer un vistazo rápido de eso nosotros acá para que usted lo mire. Recuerde que Daniel comienza teniendo una visión en un periodo de tiempo, él especifica, lo dice así en Daniel, capítulo 7, por ejemplo. Si usted mira el capítulo 7, se va a encontrar que Daniel va a decir lo siguiente. Mire, en el primer año de Belsasar se ubica en el tiempo, ahí estoy yo, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, o sea, estaba durmiendo, y en las visiones de su cabeza, mientras estaba en el lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y eso es lo que hace Daniel. Y tenía su cuaderno también. Claro, y tenía su cuaderno, por eso le invitamos a que usted tenga su cuaderno, y cuando usted escribe, graba con mayor fuerza, ¿no es cierto?, en su mente. Le ayuda a sintetizar. Claro. ¿Qué es lo que mira? Y lo que primero ve, ¿no es cierto?, es en el sueño que él está escribiendo, dice, vi bestias grandes, 4 bestias grandes, ahí está puntualmente 4 bestias. ¿Cuál es la primera que ve? Dice que ve un león. Un león. ¿Está asociado a qué eso, profesor? A Babilonia, evidentemente. A Babilonia. Babilonia tenía hasta en su reino, donde usted miraba, había leones. Dibujos. En sus templos, había, en sus edificios. Claro. Pero, si usted va al capítulo 2, va a encontrar que la cabeza era de oro y también era muy rica en oro. Babilonia, por lo tanto, en la historia, primero la cabeza de oro y ahora un león. Y de alguna forma Nabucodonosor nos representa a todos con esto de la estatua, porque él no quería ser solamente la cabeza de oro, sino que todo entero de oro, y eso se ve en la imagen que él manda a construir. Bueno, ahí ustedes ven. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la visión de él va a haber estas 4 bestias que salen del mar, dice, los 4 vientos, que se dan las convulsiones del mundo, de la situación. Y interesante también, Raúl, que salen del mar. Claro. Las aguas, ¿qué significan las aguas? Es gente, no sale multitudes. Multitudes, no sale así de un lugar específico, sino sale del mar. Y estas 4 bestias, ¿no es cierto? La primera, ya dijimos, era... La primera era el león con alas de águila, Babilonia. El oso. Aparece después el oso, que representa a los medos y a los persias, a Persia, ¿no es cierto? con tres costillas entre los dientes, que según los estudiosos tienen que ver con conquistas. Conquistas que han hecho, ¿no es cierto? Lidia, Babilonia y Egipto. Exactamente, no solamente hicieron de los tres conquistas grandes que hicieron. Son las más importantes, claro. Claro. O sea, estas tres costillas, efectivamente, y devora mucha, mucha carne, dice incluso la descripción, y uno asocia esto. Pero aparece la tercera bestia, donde aparece un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas de ave. Y esto no deberíamos nunca disociarlo, dejar de disociar con Alejandro Magno. Las rápidas conquistas. De paso, muchas veces he visto y he escuchado y he leído acerca de la comparación que se hace entre la vida de Alejandro Magno y Y nuestro Señor Cristo, Jesucristo, porque comprende. ambos, hay algunas coincidencias, ambos fueron conquistadores, uno de imperios, de reinos, el otro de almas, nuestro Señor. Ambos murieron a los 33 años, uno crucificado por el mundo y el otro en una orgía. Parece que había bebido más de la cuenta. Crucificado por sus propios vicios. Claro. Raro, interesante que hay siempre hay unas similitudes o comparaciones que uno puede hacer, porque en la Biblia uno la encuentra igual. Incluso aquí vamos a encontrar en este capítulo algunas similitudes. Por un lado, Cristo tratando de salvar, por otro lado, Satanás interviniendo, persiguiendo a los cristianos. Cristo le da el juicio y sigue la intervención para eliminar y vencer a los santos, y al final Dios dice no. El juicio está dado a los santos, reciben el reino. Interesante eso. Con Grecia, ¿no es cierto?, que va a derrotar a los medos y a los persas. Yo quisiera decir un mínimo en que fuera. No debemos olvidar la importancia cultural de Grecia y eso a mí por formación me llega muy profundamente. Alejandro Magno, este conquistador que sale a conquistar el mundo a los 20 años, así había sido alumno de Aristóteles, el más grande de los filósofos griegos. Ocurre que su padre, Filipo II de Macedonia, se preguntó a su gente quién era el más sabio de todos los maestros de Grecia. Y le dijeron, no hay lugar a dudas, Aristóteles. Y Aristóteles fue el profesor personal de Alejandro. Y aprendió tanto que dijo, ahora, todo esto que aprendí, que lo aprenda todo el mundo. Y se fue a conquistar. Y Es lo lo que hizo dicen de aquí. una manera rápida e interesante, porque las características que usted ve en la imagen justamente dan la rapidez. Cuatro alas. Pero el reino ese no va a tener algunos problemas. Y es reemplazado por el poder este de esta bestia indescriptible, terrible, espantosa, Sí, es que es Roma. Roma. Ahora, tenía algunas características que quizás usted la va a ver allí con cuatro alas. Ya es suficientemente poderoso sin alas. Sin alas, pero la rapidez y cuatro alas. Recuerda usted, allí está Casandro, que se quedó con Macedonia, que era este de Grecia, Lisímaco, que se quedó con Tracia y parte de Asia, Ptolomeo se quedó con Egipto, Libia, Arabia y el sur de Palestina, y Seleuco, que se quedó con Siria y el resto del dominio oriental. ¿Qué le parece? La historia nos corrobora lo que Daniel dice. Estamos conversando acerca del capítulo 7 de Daniel y hemos encontrado que Daniel tiene un sueño, tiene bestias, es descriptible, y aparece una bestia indescriptible justamente. Y el capítulo 7, versículo 7, añade un detalle que es bien importante para lo que después vamos a conversar. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, la que está viendo, que lo desanima realmente, lo coloca muy mal. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Roma, ¿qué es lo que era? Tenía hierro Claro. en la estatua. Dice, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Oiga, empieza a cuadrar perfectamente la estatua con esta descripción de esta bestia indescriptible. La última termina con los dedos, los pies que son 10. Se divide el reino, en Roma cae, se divide, ¿no es cierto? Pero él dice que hay una cosa importante. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados los tres. Y aquí viene la cosa interesante. Tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es bueno recordar entonces que ya se ha dicho, ¿sí? Pronuncia grandes cosas contra el Altísimo, persigue a los santos del Altísimo, intenta cambiar los tiempos y la ley. Son grandes cosas. No es fácil decirlo, pero uno tendría que ir a la historia. Yo no quiero, la Biblia no dice quién es. Aquí hay algunas interpretaciones en relación a que esto podría haber sido en el tiempo pasado, y esta es la historia, la interpretación preterista, ¿no es cierto? Que fue en el pasado, cuando hubo periodo en que hubo reyes que asolaron, pero terminaron. Pero la historia aquí no está continuando, que este reino continúa. Otros dicen, los futuristas, por ejemplo, dicen, no, esto fue hacia va a ser en el futuro. En el futuro se va a producir esto. No, un momento. Y la posición nuestra, que es la Y historicista. sigue la historia trazándose, está presente, está actuando, partió. Fíjense que ahí hay una cosa interesante. Roma termina la parte imperial, la parte pagana, y se transforma, según esta historia, y la historia nos corrobora, en un poder no solamente político, sino también religioso. En todo caso, Raúl, yo creo que es bueno, es útil, es sano. Es de honestidad intelectual no personalizar, menos aún localizar geográficamente, no identificar con instituciones, dado que estamos hablando de potencias, de poderes fácticos, y las cosas a veces cambian de un día para otro, bien lo sabemos. No es bueno que Claro. nosotros identifiquemos así, ah, esto, con acontecimientos contemporáneos. Claro, hay que tener cuidado de nombrar personas porque la Biblia no lo dice, pero sí características. Y Características yo lo asocio y dice, vaya, esta característica cuadra con esto que y está sucediendo. acontecimientos. Porque incluso Daniel dice, mire, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Él se interesó porque no entendió. Le El impresionó. resto era interesante, estaba cuadrando, pero aquí se descuadra lo que él entendía. Claro, porque las legiones romanas eran temidas en el mundo antiguo. La espada esa que utilizaban los legionarios era, pero muy temida, es una espada corta, ancha, que también la que usaban los gladiadores. Mire, la historia nos dice aquí, bien interesante, porque nos dice que él estaba mirando esto y va a tratar de identificar, pero de improviso, hasta que vino el anciano de Días, y aquí aparece como que se interrumpe la historia, pero en la tierra están pasando cosas y en el cielo también Son están pasando acontecimientos, dos dos momentos. momentos de la Dos historia. escenarios. ¿Qué pasa en el cielo? Dice, hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Qué estás diciendo? Luego dice, y la bestia, la cuarta bestia, será el cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. O sea, está haciendo una descripción histórica. ¿Ve usted cómo se dividió Roma? Claro. Vean, ahí están los 10 reinos. Después nosotros encontramos que aparece un poder que tiene estas características. Y como Que es decíamos, un poder ya no era político en su tiempo y religioso. Y esto le dio tanto poder, ¿no es cierto?, que hizo estragos, y ahí la historia corrobora que del año 538, cuando se le dio el poder, hasta 1798 actuó porque Dios así lo había dicho. el cuerno este es una extensión de la Roma pagana, por lo tanto comparte algunas de sus características esenciales. Hay factores históricos que explican la acumulación de poder político y religioso. Este poder o esta entidad pasa de ser perseguido a ser un poder perseguidor, como lo atestigua ese negro episodio de la historia que se conoce con el nombre de la Inquisición. Podríamos mencionar otro, como las cruzadas, etcétera. Terribles cosas que sucedieron. Pero, y sigue mirando Juan y se estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Dice, aquí aparece juicio. Tronos, dice, y se sentó el anciano de Días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y de él salía y procedía, dice, fuego. Y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Eso es lo más impactante, ¿cierto? Allí está todo, todo, absolutamente todo. Desde luego, lo del libro es un símbolo. Es un símbolo, pero usted hizo un pecado que nadie lo sabe. Yo hice algo que a nadie se lo he contado. Bueno, cuando se abre el libro va a aparecer. Claro. Ahora, usted lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es confesárselo a Dios. Y Dios en su infinita misericordia, con su sangre, escribirá perdonado. Y esta confesión a Dios, sin intermediarios, es una confesión explícita, específica y que implica el arrepentimiento. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto, pero el tiempo nos va a dar la verdad, porque si todo el resto se cumplió, estas instancias también se cumplirán. Dios está haciendo un juicio en 1844, al entrar al lugar santísimo, y está juzgando, está preparando para su segunda venida, que será muy Ahora, pronto. todo juicio termina con un fallo, con un veredicto. Y esta no es una situación ajena a eso. Hay un veredicto, hay un fallo final, que es un fallo que significa vida eterna. Fallo a los santos. Pues vamos a ver dos asuntitos aquí, uno relacionado con la venida del Hijo del Hombre, quién es este Hijo del Hombre, y los santos del Altísimo reciben su reino. Interesante, porque después de toda la situación terrible que está pasando, que está viendo Daniel, está percibiendo que hay soluciones, que hay situaciones que se terminan, y de alguna manera el capítulo 7 nos empieza diciendo que terrible va a ser la historia del ser humano, pero que Dios, que está al nivel, está sobre todo esto, va a poner fin a la situación del mundo y de lo nefasto que ha sido el pecado. Y este título de Hijo del Hombre era uno de los títulos preferidos del Señor. Cuando habla de su venida, habla del Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. El Hijo del Hombre, y eso debe darnos a nosotros mucha confianza, aumentar nuestra fe de que un representante nuestro, nuestra sangre, nuestra carne, como dijo alguien, está allí presente. Claro, nos da una garantía. Ahora, ¿por qué Hijo del Hombre es importante? Porque Daniel lo menciona, Daniel lo escribe allí por el año 600 y tanto, ¿no es cierto? Y dice que es un personaje celestial, pero tiene rasgos humanos. Claro, miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel 7:13, y aquí con las nubes del cielo venía con uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Aquí lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Este no es su venida A la a tierra. la tierra, sino es algo transversal, donde Es Cristo está previo. haciendo un juicio, está presentando la situación, está pronto a venir, el Hijo del Hombre está actuando, y el Hijo del Hombre que está apareciendo aquí es Cristo, que ascendió al cielo, no es otro, porque, bueno, nosotros lo hemos visto ya en algunos textos de Mateo, cuando se menciona, por ejemplo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El Correcto. Hijo del Hombre es Cristo que va a venir. El Cristo que está actuando aquí. El Cristo que está dando la solución al problema. Está revisando, ¿no es cierto?, este fallo. La verdad es que lo revisa para que el mundo celestial y el mundo no caído después lo revise y vea que los juicios de Dios son justos, porque Él sabe todo. Pero Dios actúa con tanta misericordia que nos hace partícipe también incluso de ese juicio. Ahora, los santos son recompensados solamente cuando el Señor venga, cuando aparezca la nube de Claro. los cielos. Pero esto presupone que ya han sido juzgados. Este es el juicio previo que estamos estudiando. Exactamente, es lo que nosotros llamamos el juicio investigador. Se investigan caso a caso las situaciones. Y yo vuelvo a insistir, esto no es que lo va a investigar Dios. Dios lo sabe, sabe el final y el comienzo y todo en realidad. Pero hay muchos seres celestiales, los ángeles. ¿Recuerda usted que leíamos en la semana que los ángeles eran personas creadas, y cuando hubo el gran problema de Satanás, de la envidia de Satanás, ellos se preguntaron, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué sucede? Nunca habían visto una cosa como esta. Uno no se puede imaginar lo que esto significa en la mente. Que se hayan ido, por ejemplo, a la tercera parte del cielo, dice, Y uno se pregunta, Raúl, ¿cómo en un ambiente perfecto, con Dios mismo allí, seres perfectos, bueno, se rebelan contra Dios? es muy difícil entenderlo, por eso que dice que este es el misterio de la iniquidad. Claro. Y no estamos tratando de decir que sacándonos el bulto. El bulto, no, no, es así, no se puede entender, pero sí ocurrió, es real. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y ocurrió porque la Biblia lo dice. No sé si alguna vez ha tenido que enfrentar una situación difícil y hay que tomar una posición. Y uno dice, bueno, mire, yo por mis conceptos, por mis valores, tomo esta posición. Pero otro dice, no, yo también tengo tus conceptos, yo tomo esta posición. Más pragmático. Pero quedamos así nosotros como algo helado, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Pero a veces, siempre el tiempo nos da la razón. O estábamos perdidos, o estábamos en lo correcto. Y para los ángeles del cielo fue algo muy similar. Ahora, es alentador, es bueno, es esperanzador que en este momento preciso Jesús nos está representando ante Dios, porque nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de presentarnos ante Dios. No podemos. No podemos, y además yo estoy pensando que hay muchos que estaban sufriendo aquí, porque estaba describiendo lo que está pasando con esta bestia indescriptible, este cuerno que está actuando. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo, vos serán el reino hasta el siglo enteramente y para siempre. Pero fíjense que el 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Nos está contando cómo la situación se está poniendo cada vez más crítica, pero ya el dictamen está dado a los santos, es el reino. Hasta que vino el anciano de día y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, Dios juzga a su pueblo, lo justifica y lo libera y lo vindica. Tal vez serían los verbos adecuados. Interesante eso de vindicar, ¿eh? Qué terrible, porque el pecado sigue actuando y hablará palabras contra el Altísimo. El cuerno sigue mientras Dios está vindicando a su pueblo. Dios le está dando el fallo a él, lo está presentando como justos y buenos. Ellos están sufriendo, tienen terribles amarguras. Me viene a la mente de Job. Pero y hablará palabras contra el Altísimo, ¿quién? Este poder. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. 1260 años. Podríamos decir que la situación de los santos viviendo los últimos días es análoga a la situación de Job. Job no conocía el trasfondo, no sabía lo que estaba pasando allá en el cielo. No obstante, estaba pasando, pero él no lo sabía. Y con estos mártires, estas víctimas, tampoco lo saben, pero están sufriendo. Pero tiene la esperanza, tiene la fe en el Señor, y la que usted debe tener, ¿no es cierto? Mientras el anciano está dando el juicio, en la tierra está sucediendo todo esto, que es terrible, pero hay un juicio. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. Aquí está el veredicto. Los redimidos. Ellos van a estar, recibir el reino. Cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Desde Adán y Eva, Dios ha dictaminado quiénes van a ser salvos, hasta el último habitante de la tierra. Hasta el último que se arrepienta, porque habrá un último ser humano que se arrepienta y entrará en el reino. Dios lo tiene contemplado. Amable oyente, es muy serio lo que estamos conversando. Piénselo, tome una decisión, póngase de parte de la justicia, y Dios un día le dará el reino a usted para que viva con él y con todos nosotros los salvos en el reino eterno preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Lea la palabra de Dios con mucha oración, y el Señor, que cierto inspiró la palabra de Dios, también lo iluminará para entender la palabra de Dios en términos generales y el mensaje específico que tiene para usted en este momento. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor nos bendiga.